Feliz y maravilloso sábado para ti, que Dios te bendiga. El devocional para el día de hoy se titula El que esté sin pecado, tire la primera piedra. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová, delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno o si de alguien he aceptado soborno para cerrar los ojos, y os lo restituiré. Primera de Samuel 12:3. La necesidad de demostrar transparencia y honradez en la gestión pública o en la iglesia no fue una inquietud exclusiva de Samuel. También la expusieron el apóstol Pablo. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Y el propio Jesús, ¿quién de vosotros puede acusarme de pecado? Ambos fueron vilmente calumniados por sus adversarios, aunque la realidad era que los verdaderamente corruptos, fraudulentos y deshonestos eran quienes los acusaban, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. En el episodio de la mujer adúltera, Jesús desveló la hipocresía y el descaro de los denunciantes. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Todos se fueron, pero el maestro, con estas palabras, había establecido un importante principio moral: el examen de conciencia. Es doloroso constatar la proliferación de casos de corrupción en casi todos los ámbitos de la sociedad. Lamentablemente, también la acusación y denuncia se han convertido en un medio desestabilizador que genera alarma social y que a veces, por falta de pruebas fehacientes, cuando llega a los tribunales, no pasa a más. Por una u otra razón, la sensación de impunidad de los defraudadores de guante blanco se está generalizando, con el consiguiente desencanto y desconfianza con respecto a los que dirigen. Se crean comisiones supervisoras, se nombran censores, se promulgan leyes anticorrupción, se habla mucho, pero la solución, según la Escritura, es otra: la introspección o examen de conciencia personal. ¿Quién está sin pecado? El rearme moral de la sociedad a través de todos los medios educativos que conforman el ideal del carácter, la familia, la escuela, la literatura, los medios de comunicación, terminar con el relativismo moral que establece que cada época tiene la suya y que no hay moral absoluta, fijar como objetivo de la vida y de la actividad profesional el servicio a los demás, es decir, la regla de oro, y no el afán egoísta de enriquecimiento. Finalmente, recuperar en todos los ámbitos el referente o modelo de Jesucristo. Ni yo te condeno, vete y no pegues más. Debiera ser nuestro ruego, porque hay un Dios en los cielos. Decide hoy proclamar el amor y el perdón de Dios. Fuertes abrazos tototes y lluvias de bendiciones.